el precio de las entradas. El día de martes a jueves es 20 mayores, 10 menores. El día viernes incrementa un poquito porque tenemos show también para los jóvenes, para la familia. Está Factor X, está Jonathan Molly, está Andrés Barba. Entonces, tenemos menores 10, la preventa vendemos afuera en 15 pesos. Y acá en la feria 25 bolivianos. El día sábado 35, 20 y el día domingo 40, 20.